RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Neuquén. 6 trabajadoras del Servicio Telefónico de Atención de Víctimas de Violencia de Género dependiente del municipio fueron despedidas después de 4 años de precarización laboral contra la que luchaban. Paula Giuliani, una de las trabajadoras despedida, nos cuenta sobre la situación de su área y sobre la situación de los despidos en el municipio de Neuquén a cargo de Horacio Quiroga. Nosotros somos 6 trabajadoras de un dispositivo acá en Neuquén, 0800 Mujer, que trabaja en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad. Funciona hace 4 años. El 30 de diciembre, 6 trabajadoras, éramos 7 cumpliendo funciones en la línea, fuimos despedidas 6 trabajadoras. No se nos renovó el contrato, sí sabemos que fue un despido encubierto y una persecución que se venía dando hacia las trabajadoras durante estos 4 años, justamente por reclamar mejores condiciones laborales y siempre se solicitó desde las trabajadoras que se pueda mejorar la calidad del servicio. Sabemos que es también en el marco de todo el vaciamiento de los dispositivos que trabajan la cuestión de género, particularmente el 0800 es uno de los pocos dispositivos que existe a nivel nacional y nosotros trabajábamos las 24 horas, los 365 días del año, asesorando, conteniendo y brindando información a mujeres en situación de violencia. Nosotros, digamos, en el marco de estos despidos, no solamente fue específicamente en el servicio, en el municipio de Neuquén hubieron más de 60 despidos a trabajadores contratados, fueron despedidos. ¿Sí? En nuestro caso específico, había compañeras que hace 4 años que trabajaban en el servicio. Por eso venimos desarrollando actividades y pidiendo la reincorporación de nosotras como trabajadoras. Y entendemos que actualmente no se está brindando el servicio como debería y no hay profesionales capacitados para atender la demanda. En realidad estamos coordinando con todas las instituciones, vamos viendo sobre la marcha. Nos agarraron justo en un momento del año donde varias instituciones están cerradas, hay feria judicial, el desgaste viene de hace años, el maltrato que vivimos como trabajadoras viene desarrollándose durante estos 4 años. Porque siempre reclamamos mejores condiciones sabiendo que trabajábamos con una temática compleja y con derechos vulnerados, ¿sí? Entonces, digamos, vamos coordinando con las instituciones, recibimos el apoyo de las instituciones que es como fundamental para seguir, porque todas tenemos nuestras realidades complejas, familias, buscamos otros trabajos, ¿sí? Entonces, en este marco no fue ingenuo que los despidos se dieran el 30 de diciembre antes de la fiesta y donde todas las instituciones están cerradas. Pero vamos coordinando y vamos socializando con todas las instituciones y haciendo públicas las actividades que vamos desarrollando, sobre todo con la comunidad, que son como los más perjudicados, y entendemos que el servicio hoy no se está brindando como se le planteó a la comunidad. Buenos Aires. Jorge Rulli, militante de la resistencia peronista y referente del Grupo de Reflexión Rural, se refirió a otras alternativas de vida por fuera del sistema actual. Si hicieran la reforma agraria, no tendrías quien quiera ir al campo. Concretamente es eso. Es una consigna hoy que no significaría nada en la Argentina. No habría quienes vuelvan a trabajar al campo. Lo que hay son jóvenes. Y esos jóvenes vuelven a través de la ocupación de tierras, de su capión. O sea, la ley argentina permite ocupar tierras y asentarse y pagar el impuesto y hacer las tuyas. Yo creo es lo que nosotros proponemos, porque son además lo que se está proponiendo son pequeñas parcelas. En provincias como Córdoba hay miles y miles y miles, ya son incontables, los jóvenes que se han ido y bueno, ocupan o compran en comunidad, pero incluso en estas zonas, en General Rodríguez, en Marcos Paz, en cantidad de lugares hay gente que está ocupando en Moreno mismo y que están viviendo de otra manera. A veces, generalmente han comprado lotes, a veces un cuarto de manzana es mucho, pero ya es suficiente para vivir de otro modo, ¿no? Para poder forestar, para poder tener alimentos sanos, para que los niños tengan otro espacio. digamos, cómo romper la idea de que se vive en un departamento y con calle asfaltada, esto es, y que no puedas sacar tu propia agua, esto es lo que me parece que hay que cuestionar, es una cuestión política. Rulli contó la experiencia del movimiento campesino en Francia. En realidad, ya en los últimos años, lo que hay es una marcha al campo de chicos mucho más combativos, digamos, que participan de las movidas contra Monsanto, contra la ley de semillas. Es una militancia ya más fuerte, y yo creo que esto va a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento campesino en Francia, el movimiento camponés, que le llaman ellos, nace desde la ciudad. En realidad, no sé si ustedes están al tanto, pero hubo una resistencia muy fuerte de los franceses contra un aeropuerto militar que se iba a construir. Pero bueno, ellos expropiaron una cantidad de chacras campesinas y la gente aceptó el dinero y se fue. Los campesinos se fueron y quedó toda esa zona vacía lista para la construcción. Entonces, grupos libertarios de la ciudad lo que hicieron fue marchar subrepticiamente y ocuparon las granjas vacías y se hicieron fuertes allí. Y después de 15 años de trabajar y de vivir de eso, se habían convertido en campesinos. Y ellos son los que forman la organización campesina francesa y la Vía Campesina. En realidad, ese fue José Bové, era eso, ¿no? Era el líder de un grupo libertario que fueron al campo para enfrentar a las Fuerzas Armadas francesas, ¿no? Y terminaron haciéndose campesinos. Y fue muy interesante. Yo estuve en algún mercado que ellos hacían en París, justamente en el barrio Saint-Denis, que es un barrio, era siempre el barrio proletario. Y en la feria ellos hacían, había gansos, vacas, hacían quesos, bueno, había de todo, vendían plantas aromáticas, pero además estaban haciendo intensamente política, o sea, uno se acercaba y hablaba con el que hacía queso y te daba folletos, te daba libros, te hablaba de política, y era una cosa muy, muy interesante, a mí me movilizó mucho, ¿no? Este modo de ser campesino, ¿no? Córdoba. En la mañana del 12 de enero, Daniel Robles, militante del Encuentro de Organizaciones, fue detenido arbitrariamente por la policía junto a un amigo, Federico Belere, quien estaba vacacionando en la ciudad. Hablamos con Martín del Frente Organizado contra el Código de Faltas durante la concentración para pedir la libertad de los jóvenes, quienes esa noche lograron recuperarla. Sí, la situación fue que eso, que llegó un amigo de vacaciones, entonces los chicos decidieron ir a tomar algo, un bar, fueron a un bar de Nueva Córdoba, a escuchar un par de rock y tomar una cerveza, y cuando salieron de ahí, que volvían para la casa de Dani en Alberdi, por Cañada, lo intercepta la policía y le dice que había una denuncia por tentativa de hurto, y los lleva a ellos dos, que no tienen nada que ver, que están en un bar, y los traen a la comisaría décima. Los tienen ahí ayer, a las 6 de la mañana fue eso más o menos, hasta las 7 de la tarde, que los trasladan a la UCA Sur, que al lado de la comisaría décima. Ahí una compañera abogada los puede ver un ratito, muy muy cortito, ellos le cuentan cuál es la situación, porque hasta ahí sabíamos cuál era la carátula, sabíamos el sumario, pero no sabíamos bien por qué se les imputaba eso. Ahí nos cuentan eso, que fue de arriba. Vamos al estudio jurídico de los compañeros, de la compañera abogada, escribimos el pedido de libertad, en realidad judicial no quieren recibir, nos dicen que no corresponde entregarlo ahí, cuando sí corresponde entregarlo ahí. La unidad judicial fueron creadas para que siempre haya empleados de la justicia a disposición para situaciones como estas, pero bueno, no lo aceptaron. Entonces fuimos al tribunal 2, que ahí funcionaría la fiscalía 1-3, que es la que está interviniendo en este momento, pero como es feria, después de las 2 de tarde no había nadie, no. En tribunales 1, y también los empleados que había no tenían ninguna posibilidad de decidir nada. Entonces lo que resolvemos es esta mañana volver a tribunales 2, donde es lo más temprano posible, entonces fuimos a las 8:30, y ahí sí hicimos la presentación del pedido de libertad. Nos lo reciben y nos dicen que no lo van a liberar hasta mañana, que van a hacer la declaración indagatoria. No es que mañana hacen la declaración y nos liberan, sino que declaran y van a ver si los liberan o no. Y lo que decíamos nosotros es que es un delito menor, que ninguno tiene antecedentes, entonces que los liberen y que los chicos van a declarar igual.